Hola, buenas tardes, bienvenidos a Metal Battle Radio. Programa número 9. Emitiendo desde Radio Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias, en riguroso directo. A través también de nuestro podcast y de Asaltomata Radio. Bienvenidos, Metalheads, al altavoz de Metal Battle. Se acerca la tercera semifinal, será el próximo fin de semana en Madrid, en la Sala Barracudas. En la calle Brescia 19 de Madrid, de la capital de España. 2 días, 2 jornadas, 10 bandas. Primer día, 5 bandas locales, 5 bandas madrileñas. Die to Reborn, Mad Era, Next Step, Othelon y The Thousand Faces. Y para el sábado, otras 5 bandas. 2 más de Madrid, High Breath y Sound of the Dying. Los albaceteños Insanian. Los murcianos de Mice y los alicantinos Kain's Dynasty. Entradas de un día 8 euros, el abono para los 2 días 12, a la venta solo en taquilla. 10 bandazas, los de ellas irán a la final a Barcelona. Hoy vamos a escuchar algunas de esas bandas que van a estar ese fin de semana en la Barracudas de Madrid. Próximo viernes y sábado. Sin más tiempo que perder, suena Die to Reborn. We'll be right back. blues madrileño. Ellos son Dying to Reborn. El tema es Fight Along. Alonso a la voz, Jesús San José a la guitarra, Alejandro Jorge al bajo e Israel Pérez a la batería. Facebook.com Die to Reborn, el 2 con dos is latinas mayúsculas. Será una de las bandas que esté acompañándonos este fin de semana, este próximo fin de semana en Madrid, en la Sala Barracudas, en esa semifinal centro, la tercera de las semifinales de este 2018. Con la siguiente banda, ellos son tres, pero parecen una orquesta. Han sonado más veces aquí ya, alguna vez más, también en Diario de Metalhead. Se llaman Matt Era. Son también de Madrid. Robert Navajas, guitarra y voz. Alejandro Jorge Álvarez al bajo. Luis Aguirre a la batería. Metal potente. Desde Madrid, Matt Era, sonando aquí en Metal Battle Radio. Bye. facebook.com/mad.erametalband. Una de las bandas que va a estar este fin de semana en la semifinal centro en Madrid, en la Sala Barracudas. Lo van a estar Next Step, que ya están sonando. El tema es Eternal y ellos son también de Madrid. Su disco se titula Legacy. Salió por Rock Estatal Records. Son un cuarteto. Tienen a una mujer a la guitarra solista, Irene Génova. Está acompañada por Guillermo García a la voz, también a la guitarra. Cierto, dicho mal, comparten tanto rítmicas como solistas ellos dos, Irene y Guillermo. Y completan la formación Jesús Hernando, bajista, y Diego Solana, batería. Cambiamos de palo, cambiamos totalmente, porque pasamos a escuchar un poquito de folk metal de la mano de una banda también madrileña. Otro semifinalista más, se llaman Ocelón y el tema es Battle Troll. Yeah. Mother Troll of the Long. He estado cotilleando el Facebook. Es Ocelón Band. Y si bien en la información aparece el nombre de una mujer, en las fotos aparecen dos. Así que me pierdo un poco, no sé si habrá una o dos ahora mismo. Saldremos a dudas el fin de semana. O si me oyen, que me lo digan, por favor. Manden un privado ahí al Facebook. Son siete sobre el escenario. Que os diga, me encantan, como buen asturiano y como buen mamador de música folk aquí arriba, pues me tenían que gustar. Ocelón, geniales ellos, muy jóvenes, como también lo son The Thousand Faces, la banda que ya está sonando de fondo. Cuarteto de metal moderno. Daniela Young, guitarra y voz. Otro Daniel Culebras a la batería. Voces limpias. Julio Molina al bajo. Nicolás Pizzarelli a la voz solista. The Thousand Faces. vamos terminando. Última banda de la tarde son Song of the Dying. Comprobar, hacen Doom. Ellos son Casuso a la guitarra, David Muñoz a los teclados, Eduardo a la voz, José Yuste al bajo, Roberto Yayo a la otra guitarra, Roberto Rayo, perdón, Diego Wesser a la batería. El tema es The Tide, Song of the Dying, sonando en Metal Battle Radio. La cita es este fin de semana, viernes y sábado, Sala Barracudas de Madrid, a partir de las 8:30 de la tarde. 10 bandas, 5 por día. Die to Reborn, Madera, Next Step, Othelon, The Thousand Faces, todas han sonado hoy. The Sound of the Dying ahora y que estarán el sábado junto con Zybreath, Kain's Dynasty, The Mist e Insaniam. Nos quedan 4 bandas que pincharemos el jueves en Diario de un Metalhead. Hablaremos un poquito más y daremos los últimos detalles a esa semifinal centro que se va a celebrar en Madrid en la Sala Barracudas. De ahí saldrán 2 bandas que se irán a la final a Barcelona, que unirán sus nombres a los ya clasificados Strike Back, The Flying Scarecrow, Soul Dealer y Taken. Gracias por estar ahí. Volveremos el próximo lunes aquí a las 7 de la tarde en RadioUjo.com y RadioUjo 107.2 FM en directo. Y os citamos para el jueves a las 11 de la noche, también en esta misma sintonía y en Asaltomata Radio en directo. Con una hora de música intensa, de heavy metal, el rock único y verdadero. Gracias por estar ahí, nos oímos el jueves por la noche. Un saludo de parte de Larry, que estaba aquí metido en esta pecerita de Radio Ojo. ¡Chao!